Este es el sonido que identifica que nos estamos conectando a esta hora. Distintas estaciones de radio, especialmente en la comunidad valenciana, se conectan para compartir el café mañanero. Muy buenos días, bienvenidos al café mañanero. Es un placer compartir el café del viernes porque supone ya el fin del ciclo semanal. Pero tan solo esperamos que pase el fin de semana para volver a estar con todos ustedes. Mientras tanto, damos cuenta del buen tiempo que nos acompaña. Arrancamos con 26 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 34, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se prevé buen tiempo para el fin de semana. Es viernes, cielo parcialmente nublado. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.08 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo alcanza los $76.95, la subida es del 0.56%. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.285 puntos. Se trata de una caída del 2.12%. Buscamos inmediatamente en el contexto de la economía un titular para destacar. El sector de los videojuegos pide al futuro gobierno igualarse al cine y la música en deducciones fiscales. Vamos inmediatamente con lo que es noticia en el día de hoy. Arrancó oficialmente la campaña electoral del 23 de julio. Tenemos, por supuesto, las reacciones de los distintos candidatos y al mismo tiempo cómo está la intención de voto. El Partido Popular ganaría, pero estaría al borde de perder la mayoría absoluta con Vox. El PP sería entonces la fuerza más votada con el 33% y 137 escaños y sumaría 176 diputados junto a Vox 39. El Partido Socialista subiría a 105 escaños. Vox sería tercero, seguido de Sumar 34, según el promedio de datos de Radio Televisión Española. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero, a manera de titulares. En el ámbito internacional, Suecia, un año a la espera de la OTAN por el veto turco. Entre tanto, del otro lado del Atlántico, el gobierno colombiano trata de verificar la muerte de Iván Márquez, jefe de las principales disidencias de las FARC. En materia de inmigración, volvemos a hablar de elecciones porque le estaremos contando quiénes pueden votar. Me refiero concretamente a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros que podrían votar en las elecciones generales en España? Hay mucho para contarles. De momento damos cuenta de la información deportiva. Contragolpe en el Tour de Francia. Si el día jueves fue Jonas Vingegaard, vigente campeón, quien dio una lección, o mejor dicho, nos ofreció una exhibición de buen ciclismo, ayer fue su máximo rival. El también campeón, Tadej Pogačar, quien se impuso en una etapa de alta montaña. Bonito espectáculo el que nos están ofreciendo, un tour más. Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Y por los lados del ciclismo español también hay muy buenas noticias porque Carlos Rodríguez, que está debutando en este tour, es séptimo en la general. En el contexto latinoamericano, la buena noticia es que se mantienen en contienda. Se mantiene Egan Bernal a pesar de que ayer perdió tiempo nuevamente. Ya todos sabíamos en lo que había. El hombre llegaba a recuperarse. Hoy jornada se prevé tranquila. Los invitados son los velocistas, ya que se trata de terreno llano. Y en lo que corresponde al mundo del espectáculo, el saludo musical es por cuenta de Gloria Estefan. La familia está celebrando su ingreso al Salón de la Fama. Nosotros también. Y le felicitamos. Comenzamos con buen ritmo nuestro programa correspondiente a este viernes 7 de julio. Bienvenidos. Yeah. comenzamos hoy el Café Mañanero con el sabor de Gloria Estefan. La familia está celebrando el ingreso de la cantante al Salón de la Fama. Y no solamente a su familia, también el mundo de la música, la cultura latina en general. Gloria Estefan, pionera en la música latina, en lanzarse a nivel internacional, a conquistar precisamente con estos sonidos al mundo. Gloria Estefan nos comparte una fotografía como lo han vivido internamente este logro, alcanzar el Salón de la Fama. En la fotografía podemos, en primera instancia, identificar a Emilio Estefan, compañero sentimental, compañero de fórmula. También aparece Lina y Lorenzo, familiares, los hijos de Lili Estefan, su nieto Sasha. En familia. Bueno, es definitivamente lo que tenemos para celebrar en el mundo de la música latina. La llegada al Salón de la Fama de los artistas de los Estados Unidos, de Gloria Estefan, un baluarte de nuestra cultura latina. ¡Felicidades! Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 48. 45, corrijo. Avenida La Plata, y también está en Torrente, exactamente en la Plaza Mayor número 28. Muy pronto en el sector Torre Fiel. La Imperial del Quindío prepara una fiesta para este 29 de julio con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia. Será exactamente en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, en Masanasa. Celebrando con la comunidad colombiana la Fiesta Nacional de Colombia. No lo olvides, 29 de julio. Las entradas ya las pueden adquirir en los puntos de la Imperial del Quindío, es decir, en sus panaderías. Decirles que estará Eliana Gómez, también Dulce Navas, Darwin Posada y el humor de Mari Consuelo. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, es una experiencia totalmente diferente. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. El fin de semana perfecto para visitar Restaurante Yacaré. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Comenzó oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones del 23 de julio. Se elige nuevo gobierno en España o se reelige. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y candidato del Partido Socialista, tiene claro que va a ganar. Es lo que ha dicho en un mitin. Vamos a ganar las elecciones el 23 de julio y el 24 España seguirá siendo gobernada por el Partido Socialista. Vamos a ganar las elecciones. Vamos a ser la primera fuerza política en España. Ahí lo tenemos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno que busca ser reelegido. Otra cosa dicen las encuestas, que sería el Partido Popular el que ganaría la mayoría. De acuerdo con lo que publica hoy Radio Televisión Española. Y por otra parte, vamos a dar cuenta, bueno, vamos entre otras cosas a darte más detalles acerca de esa encuesta que publica Radio Televisión Española y donde da cuenta que los pactos entre Partido Popular y Vox han sido los protagonistas de las últimas semanas luego de las elecciones del pasado 28 de mayo y apuntan a definir una campaña en la que los candidatos van a echar el resto. Hay mucho que contarles desde luego en lo que tiene que ver con la contienda electoral, pero nos centramos evidentemente en esos datos que publica hoy Radio Televisión Española. El panorama de cara a las elecciones del 23 de julio. Sí, lograría entre el Partido Popular y Vox, ya resumiendo, 176 escaños. Lo justo para lograr la mayoría. Pero en términos generales podríamos hablar de un empate técnico en estos momentos. De manera que hay mucho por definir en lo que queda de este periodo electoral. Durante la campaña entendemos que es cuando se va a definir el ganador. Y con justa razón están apurando los candidatos. Vamos inmediatamente también con una noticia que les habíamos adelantado. Los extranjeros que pueden participar con su voto en las elecciones. Según las estadísticas de adquisiciones de nacionalidad de residentes otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas, durante el año 2022, un total de 181.581 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española. Esta cifra supuso un aumento del 26,1% respecto al año anterior. Y es que solo pueden participar con su voto, tratándose de extranjeros, aquellos que tienen la nacionalidad española o doble nacionalidad. De acuerdo a las últimas estadísticas, durante el primer trimestre del presente 2023, el número de extranjeros en España aumentó en 149.530 personas, llegando a un total de 6.227.092. Y según el Instituto Nacional de Estadística, este país, en ese mismo trimestre, las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana con 44.300 llegadas, seguida por la marroquí con 23.200 y en tercer lugar la venezolana que reporta 21.500 entradas a España. En todo caso, los estados que tienen firmado un acuerdo de reciprocidad con España para ejercer el derecho al voto son Chile, Cabo Verde, Bolivia, Corea del Sur, Colombia, Islandia, Ecuador, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. En el caso de las elecciones autonómicas podían votar aquellos que tuvieran permiso de residencia. Los únicos extranjeros que podrán votar en las próximas elecciones generales o para presidencia en España el 23 de julio de este año son quienes posean la nacionalidad española y se hayan inscrito previamente para tal fin en el censo electoral y que no estén inhabilitados para ejercer su derecho al sufragio. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte esta hora también. El avance de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer los dos colosos se dieron la guerra. Y es que Tadej Pogačar se la devolvió a Jonas Vingegaard, venciéndolo en la etapa reina. Una etapa que terminó en subida y en donde dejó soltar a Jonas Vingegaard, cogiéndole más de 25 segundos. El Tour está realmente emocionante. Y en Wimbledon, el colombiano Daniel Elnay Galán sigue ascendiendo y ya está en tercera ronda. Hoy juegan Alcaraz y Novak Djokovic sus partidos respectivos de segunda ronda. Y continuamos con la Osasuna, el club que ha sido dejado por fuera por parte de la UEFA de la Conference League. Podrá recurrir este hecho y al Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, que está siendo investigado por torturas y secuestro. Y en el mercado de fichajes, las grandes fichas se siguen moviendo, y es que Marco Asensio ya es jugador del PSG, y el Real Madrid ha hecho la contratación del año, nada menos que al talentoso europeo Alan, de tan solo 18 años, y Íñigo Martínez, que ya es jugador del Fútbol Club Barcelona. Y en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, México ha arrasado en medallas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Continuamos este primer segmento aquí en el Café Mañanero, abordando la actualidad en general. Ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Conservación del Suelo, al igual que este viernes 7 de julio es conocido como el Día Mundial del Cacao. ¿Y qué más pasó un día como hoy? En las celebraciones del día recordamos que hoy es el Día Internacional del Cóndor, al igual que entre los aniversarios, el reconocido músico británico, el baterista de los Beatles, Sir Ringo Starr, está cumpliendo el día de hoy 83 años de edad, al igual que se están celebrando el día de hoy 9 años del fallecimiento del aclamado futbolista argentino español conocido como Alfredo Di Stéfano. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para cerrar la semana. Gracias, Carlos. Pero en el contexto de los deportes vamos encontrando más personajes, más datos para destacar, más registros. Y está con nosotros Aurio Ricard. Aurio, buenos días. Para usted, buenos días para usted, Jorge, para todos los oyentes, y efectivamente, continuando con las efemérides del deporte o del fútbol, un día como hoy, pero en el año de 1957, hace su debut a los 16 años y 8 meses el delantero Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Debuta en la selección de Brasil, que perdió su partido 2-1 ante Argentina en el estadio Maracaná del Río de Janeiro en la Copa Roca. Pelé marcó el gol, el brasileño se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección y anotar en su presentación. Por otro lado, en el año de 1985, un día como hoy, 7 de julio, Boris Becker, a los 17 años de edad, el tenista alemán Becker se convierte en el jugador más joven en ganar el Wimbledon en el año de 1985 al vencer al sudafricano Kevin Curre. Becker ganó 47 torneos individuales, entre ellos 6 Grand Slam y 15 dobles. Además, las Copas Davis del 88 y del 89 con la selección de su país, en lo que tiene que ver pues con las efemérides del deporte. Gracias, Ricard. Y pasamos ahora ya a lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Nicky Cuervo nos tiene listo también el resumen de lo que tenemos hoy para compartir en noticias de la música, el cine y bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Britney Spears fue agredida por el equipo de seguridad de un jugador de la NBA. Coco Lee, cantante de Mulan, muere a los 48 años tras un intento de suicidio. Ricky Martin confirma su separación. Warner Bros. Cancela por completo la serie de live action de las chicas superpoderosas.

parque ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Pero me di que yo soy idiota. Yo quisiera que Shakira nos contara qué es eso de estar más dura. Sería interesante. Aparece en esta canción una vez más TQG, que traduce Te quedó grande. Karol G y Shakira. La noticia hoy es que aparecen en la lista de nominados a los premios MTV 2023. También aparece por los lados de la lista colombiana Faith, que es, digamos, la revelación de la música urbana en Colombia. Debo decirle que también aparecen nominados en este orden Rosalía, Bad Bunny. La lista es fuerte. Duelo de titanes. Estaremos atentos entonces a los premios MTV. A ver quién se queda con el galardón. Pero todos, en definitivamente, han tenido un año espectacular. De manera que el jurado tiene una decisión muy difícil en sus manos. Y ojo, porque el que estará eligiendo será el soberano. El público ya pueden votar por su preferido. Y ya lejos no veo, bebé. Te cogeme, pero te coge. Estamos con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Gastronomía colombiana, ricas ensaladas de frutas. El fin de semana perfecto para visitar Tropicalísima. Abierto desde el mediodía y hasta la medianoche. Una terraza, salón, comedor, excelente atención y sobre todo mucho sabor. Tropicalísima. Volver contigo, nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me duele. Supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía. Con este ritmo le hablamos también de mi gente Colombian Food en calle Alberique número 41 en Valencia, cerca al mercado de abastos. Sí, allí está mi gente Colombian Food, el restaurante que ofrece los platos típicos de Colombia con una calidad única. Es el sitio perfecto también para los futbolistas colombianos cuando visitan esta ciudad. Mi gente Colombian Food. El café mañanero, disfrútalo. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Yeah, yeah. Vamos inmediatamente con los segmentos en el Café Mañanero. Damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del director del programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Michael Renaud, quien participó en el día de ayer en un foro sobre estos temas. Y, precisamente, fue enfático con sus palabras, aseverando que Venezuela es un narcoestado. Y es que, según sus palabras, ha demostrado que Venezuela moviliza aviones con toneladas de cocaína en vuelos clandestinos. Además, hizo énfasis de que él mismo no lo sabía hasta cuando llegó a Washington y vio cómo los vuelos que llegaban de Venezuela de manera ilícita traían y movilizaban no solo cocaína, sino también oro. Y considera que por eso Venezuela es un narcoestado y que de alguna manera deben lavar el dinero en las economías estables. Y en el tema político del día nos preguntamos si realmente estas investigaciones están confirmando de que Venezuela es un narcoestado, ¿por qué no interviene Estados Unidos para terminar de una vez por todas con esta situación? Y también nos preguntamos si Venezuela está movilizando toneladas de cocaína y asimismo movilizando muchísimo oro, ¿cómo se atreven a decir que no tienen suficiente dinero para sacar de la pobreza al pueblo venezolano? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y a continuación, el monólogo de actualidad y tema de conversación unidos. Justamente nos quedamos en Venezuela porque encontramos la posición de distintos países con relación a la inhabilitación de María Corina Machado, la favorita para ganar las elecciones internas de la oposición. Y como quiera que pueda enfrentar a Nicolás Maduro y ganarle con contundencia, pues no se le ha ocurrido otra cosa al dictador que inhabilitarla. ¿Y cuál ha sido la reacción en la región? Ojo, falta ver la posición más allá de la región también acá en España. Nos gustaría conocer el punto de vista del presidente Pedro Sánchez. Nos gustaría conocer el punto de vista de cada uno de los candidatos. Pero bien, volvemos a lo que tiene que ver con Latinoamérica y más exactamente Suramérica. Ya habíamos dado cuenta en el día de ayer que Gustavo Petro en estos momentos como que tiene una grieta con Nicolás Maduro. Dirían por acá, hay crisis, una mini crisis. Recientemente hubo una reunión entre el gobierno y la oposición en Qatar y no invitaron a Colombia. Pero por otra parte, a raíz de esta inhabilitación a María Corina Machado, Gustavo Petro dijo que estaba en desacuerdo. Y hoy conocemos la posición también de Chile. El presidente Gabriel Boric dijo que los procesos electorales deben ser libres y justos. Sin embargo, Brasil y Argentina han callado. Y dice el viejo refrán que quien calla otorga. Este es el panorama en la región. Esta es la reacción. Evidentemente, lo que se conoce hasta el momento de los distintos países de América Latina que han sentado posición respecto a la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata favorita para ganar las primarias en Venezuela. Las primarias de la oposición. Y es que por fin parece que la oposición va a ir unida, ojalá, y se consolide esa unidad fundamental para derrotar al chavismo. Y luego, el tema de las garantías electorales, ¿no? Que ese será otro cuento, porque esto que se acaba de ver, esta inhabilitación, es un mal indicio, una demostración de que en el país no hay garantías para el ejercicio de la democracia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quería, aparte de este tema, destacar algo que se viene comentando mucho en medios colombianos, venezolanos e incluso en la región, y es la muerte de Iván Márquez. Iván Márquez es un cabecilla de las FARC. Se desmovilizó, pero vio que le era más rentable seguir traficando drogas y haciendo lo que siempre ha hecho la guerrilla: secuestrar, extorsionar. Y bueno, la lista de delitos continúa. Entonces prefirió volver a la clandestinidad. Es decir, hizo parte de aquel acuerdo entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana. Porque luego hablamos del proceso de paz, pero la paz no ha llegado. El caso es que sufrió un atentado